Muy buenos días, aquí comienza el resumen de noticias. Las temperaturas para estos días: miércoles mínima de 7, máxima de 23, jueves mínima de 6 grados, máxima de 25, el viernes mínima de 11, máxima de 20, el sábado mínima de 9, máxima de 18, el domingo mínima de 5, máxima de 18 y el lunes mínima de 6, máxima de 22. Para el resto del país se esperan vientos en la zona de La Rioja, Catamarca, en La Pampa y también lluvias intensas en la ciudad de Buenos Aires y también el norte de la provincia. Las lluvias también ocupan en la zona de Misiones y el norte de Entre Ríos y la zona del Chaco. Así está el clima en estos días en todo el país. Estos son los títulos para el día de hoy. El candidato a diputado nacional por el Frente de Provincias Unidas, Rubén Galleguillo, criticó la falta de planificación estratégica del gobierno provincial. Nosotros no vamos a separar del insulto, de la descalificación, pero también de la política del privilegio. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la propuesta, en la idea, en el plan estratégico de desarrollo que la provincia de La Rioja necesita. Los cambios en la provincia son absolutamente necesarios y urgentes, no se van a dar ni por incorporar caras nuevas, ni por seguir practicando la misma demagogia de siempre. Acá lo que hace falta es un proyecto de provincia, es un plan estratégico de desarrollo, son líneas claras de trabajo y en este sentido nosotros estamos esperando equipos técnicos para que interesados en ese gran objetivo que es el 2027. Por su parte, el postulante a legislador nacional del Partido Republicanos Unidos, Daniel Molina Abraham, defendió la política del presidente Javier Milei. Nosotros como partido somos pro Milei y acompañamos a Milei en su gobierno. Queremos que siga, queremos que este kirchnerismo que está enquistado no lo baje de un ondazo, que es lo que quieren hacer. Pero somos distintos. Somos partidos de derecha, somos distintos en el sentido de que tenemos otros modos a los que tiene la Libertad Avanza. Pero el apoyo está porque el único presidente que está haciendo las cosas bien, que hizo hoy por hoy lo que no hizo Mauricio Macri antes. Mauricio Macri vino a sobarles el lomo a los gobernadores peronistas. Este no lo hizo. Este está haciendo lo que hay que hacer, está sacando los cursos, levantando las cajas, ahora privatiza AISA, un montón de cosas está haciendo bien. Hay que aplaudirlo y nosotros apoyamos a este presidente. Finalmente, el candidato a diputado nacional por Somos La Rioja, Gustavo Galván, criticó el desempeño de muchos legisladores nacionales y en particular de los representantes riojanos en la Cámara Baja. Para que lo importante que tiene que saber el ciudadano, el riojano que están escuchando ahora y que dice, bueno, a ver, ¿qué puedo votar yo? Es que nosotros vamos a ir al Congreso no a cambiarnos de banca, no a cambiarnos a cambiar el voto. Por eso es importante que en cada entrevista, en cada posibilidad, los candidatos tienen que ser con mucha franqueza y coherencia en lo que decimos. Porque después resulta que si llegan a Buenos Aires, se ponen un traje nuevo, cambian el look, muchos de ellos, y ¿qué pasa? El proyecto de La Rioja queda en el cajón. Quedan supeditados a otros intereses. Entonces el riojano tiene que saber que acá va a haber una voz firme, coherente, coraje, que va a ir a defender. Tengo que decir esto porque los actuales representantes que tenemos en el Congreso de la Nación, el gobierno provincial, no han abierto nunca la boca en las sesiones, no han hecho un solo proyecto para la provincia. Entonces eso también el ciudadano tiene que merituarlo al momento de elegir. El presidente del Centro Comercial e Industrial, Juan Kebulian, se refirió a las ventas del Día del Niño en la ciudad de La Rioja y a nivel provincial, y luego anunció la visita de Roviras a la provincia de La Rioja. Bueno, salvo en el tema juguetería y algo de electrónica, el resto fue muy, muy pobre, ya no se podía. Así que bueno, sabíamos que no iba a ser brillante. Tampoco fue tan malo porque las jugueterías vendieron, ¿no es cierto? Sí. Inclusive las que venden juguetes baratos, estos que son multirubros, que venden juguetes más baratos, también trabajaron algo. En electrónica, que nos esperábamos un poco más, pero bueno, no, bastante pobre también. Pero bueno, ya sabíamos que esto no iba a ser muy bueno porque la situación económica en general es bastante pobre y en La Rioja los sueldos son bajos, entonces la economía de La Rioja, el ingreso per cápita de La Rioja, es el anteúltimo del país, ¿no? El último creo que Chaco, La Rioja es el último. Y entonces, evidentemente, no esperábamos gran cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya esperamos que el mes que viene mejore. El aumento es bastante chico, pero tiene un bono de 80 mil que sí va a empujar. Bueno, acá me dice, bueno, macanudo, ya, todos sabíamos que no iba a haber un día del niño villano. Sí. Pero la caída a nivel nacional es casi insignificante, 0,3% con respecto al año pasado. Pero teniendo en cuenta que el año pasado tampoco fue un año bueno, estamos en problema. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con el Día de la Madre, ¿no es cierto? Bueno, la idea, bueno, no la idea, vamos a traer a la licenciada Robera, que es una experta en comercio exterior, pero específicamente para pequeños comercios, para que los pequeños comercios puedan importar o exportar las pymes que quieran. Y esto lo vamos a hacer el 19 de septiembre acá en el centro comercial. Y creo que es muy interesante porque esta experta que viene de Mendoza ya organizó en Mendoza los pools de comerciantes que compran para poder competir con los precios de Chile, compran e importan directamente del sudeste asiático. Se juntan varios comerciantes para digamos, llenar un contenedor. Sí. Entonces cada uno trae, por ejemplo, un pallet, otro trae dos pallets, otro trae tres pallets, y se junta y se llena un contenedor, se hace lo que se llama una carga consolidada, y ahí se importa. Si bien lleva tiempo, porque todas esas cosas llevan tiempo, no, la gente se asusta, el comerciante se asusta cuando habla de importar o exportar. Y en realidad no es tan difícil. Y justamente traemos a esta experta para que les explique cómo se hace y cuál es la ventaja de hacer eso, porque usted puede comprar, por ejemplo, indumentaria en no sé, en China o en Austria. En Austria no creo. Bueno. Hay un montón en India, en otros países, a precios que son mucho más competitivos. Y traerlos y poder competir con la ropa importada o con la. El secretario de Obras Públicas del municipio se refirió a las obras de bacheo que se realizan en conjunto con la provincia. Gonzalo Bustos habló de esto. Estamos trabajando con el bacheo, nosotros coordinando en conjunto con el gobierno provincial y todas las áreas que tienen incumbencia del gobierno municipal. La planificación del bacheo, principalmente en qué zonas se va desarrollando, por orden de prioridades, por cuestiones de transitabilidad. Seguimos con el esquema de saneamiento y la puesta en valor de las 120 avenidas para garantizar la transitabilidad de nuestros vecinos, así como también del transporte público, de ambulancias, de bomberos y de demás requerimientos que hoy tiene nuestra ciudad. Así que seguimos con ese esquema. Hoy hay 7 frentes de bacheo en simultáneo dándose en diferentes puntos de la ciudad. Eso se ha coordinado con el gobierno de la provincia. Está trabajando Rioja Vial, está trabajando Vialidad de la provincia, el Ministerio de Infraestructura. Y bueno, y nosotros como municipio con lo que venimos haciendo. Sí, ese es un tema que en parte viene. Hay permisos que se generan aquí en obras privadas de la Secretaría de Obras Públicas para pedir la rotura de calzada cuando el vecino necesita hacer una conexión domiciliaria. Eso está registrado y eso se ordena. Bueno, y por otro lado hay un montón de roturas que existen en la ciudad que vienen justamente por el déficit de los materiales o por el tiempo que tienen los materiales debajo del asfalto. Bueno, hay deterioros y eso genera humedad y eso genera un bache que arranca desde abajo. Bueno, eso se viene haciendo. Pero bueno, creo que en un futuro hay que ir mejorando las cuestiones operativas y las estrategias para afrontar este tipo de trabajo. Tenemos una ciudad muy grande, tenemos una capacidad operativa, me refiero al recurso humano que hoy está en la calle, que es mucho. Hoy cualquier persona que anda por la ciudad y por cualquier sector de la ciudad ve a equipos municipales trabajando. Amén de eso, la ciudad es muy grande y hay cosas que pasan que están fuera de nuestro alcance. Nosotros no tenemos una persona por cuadra en nuestra ciudad, no sería imposible tenerlo. Ojalá lo pudiéramos tener, sería una muy buena estrategia, pero hoy lo cierto es que el recurso humano no da para eso y hay muchas cosas que nos desbordan, los comercios clandestinos, los asentamientos, las conexiones clandestinas, el robo de cables, la rotura de luminarias, la tirada de basura en lugares que no están destinados para eso. Bueno, todas esas cosas también suceden y son también nuestro trabajo resolverlas. Y hay un deterioro muy, muy importante que obviamente que ha llevado un tiempo. Gestiones anteriores quizás no le han encontrado la vuelta. Realmente resolver una ciudad es un tema complejo. O sea, por más de que tengamos la voluntad y los equipos, hay que realmente resolverlo estratégicamente para poder lograrlo. Creo que ahí la gestión de nuestro intendente marca una diferencia muy grande con las gestiones anteriores, porque realmente hay una estrategia profunda que resuelve la complejidad del desarrollo urbano de la ciudad, no solo en relación a los qué se tiene que hacer, sino a los cómo hacerlo, que ahí está el desafío, porque planes de ordenamiento existen, hay, y todo el mundo, o sea, mucha gente sabe realmente qué es lo que tiene que pasar en la ciudad. Ahora, el desafío es resolver cómo hacemos para que eso suceda, y hoy creo que el municipio y la gestión actual, liderada por nuestro intendente, lo ha resuelto o lo está resolviendo. Ahora presentamos La Voz Deportiva con Jorge Javier Galleguillo. ¿Qué tal, Gabriel? Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Anoche en la Liga Riojana de Fútbol se confirmaron los días y horarios para el primer partido de ida de la llave de cuartos de final del torneo local. El día viernes en cancha Pedro Camilo Alén se van a enfrentar Américo Tesorieri frente a Racing a la hora 16, el día viernes en cancha oficial. También el día viernes, pero en el Estadio de Vargas, se van a enfrentar San Vicente frente a Defensores de la Boca. Vamos a tener un gran duelo para el día viernes en el Estadio de Vargas. El domingo, en cancha oficial, Rioja Junior San Francisco, el domingo, 4 de la tarde, cancha oficial. Y también el domingo, pero en el Estadio de Vargas, se van a enfrentar Andino Vélez Sarsfield. Así que vamos a tener fútbol viernes y domingo, Gabriel. Vamos a escuchar declaraciones del goleador del campeonato, Agustín Ugarte, delantero de San Vicente, que ya lleva marcado 15 goles. Y esto es lo que manifestaba tras el triunfo frente a Estudiantes. Agustín Ugarte marcó un hat-trick para la clasificación del equipo de San Vicente. La verdad es que contento por el buen momento que me están haciendo pasar mis compañeros, porque gracias a ellos me hago mejor jugador. Y nada, agradecido a ellos, el grupo. Bueno, clasificados otra vez a cuarto. Sí, porque como dijimos, lo que vinimos a buscar desde el día 1 que empezamos a entrar fue lo que nos propusimos clasificar. Y luego clasificar a cuarto y paso a paso llegar de vuelta al objetivo, que es la final, ¿no? ¿En lo personal es el mejor año para vos? Por ahora sí, la vengo metiendo en todas. Estoy de goleador, el equipo está bien, así que sí, podríamos decir que es uno de mis mejores años. Hoy un hat-trick, pero bueno, marcaste un golazo. Sí, yo creo que lo busqué más que todo, porque era una pelota perdida, pero bueno. Eso, Jere Fuente, ¿no? Le pegó al arco. Dice él que envió el centro, nada que ver. No, viste, me pareció que más al arco que centro, pero bueno, lo importante es que fue gol y pudimos sumar. Porque la pelota se iba. Claro, por eso, ¿no? A mí ya me llegaba, fue intención mía de buscarla, salte, porque sí, me quedó justo. Salté y justo me quedó, así que nada, contento, ¿no? Así es el goleador. Sí, no, hay que buscar. Después el segundo, gran córner de Ezequiel. De Ezequiel, no, impresionante la pegada de Lenán, lo vinimos practicando. Que yo salga de atrás para adelante a buscar la pelota y bueno, gracias a Dios salió y pudimos sumar para el equipo. Se viene una serie de cuartos tremendo frente a Defensor de la Boca, que también es candidato y donde ustedes también buscan la revancha. Sí, la verdad que lo podría tomar de mi manera, de mi parte, sí, como hincha, sería una revancha para mí, pero bueno, es un partido más, hay que jugarlo con más inteligencia, ser más inteligente, porque ellos tienen jugadores de buen pie, de jerarquía y experiencia, así que nada, hay que trabajarlo bien el partido, ¿no? Bueno, un fin de semana que comenzó precisamente hoy, muy importante para tu familia, Agustín, para vos. Sí, sobre todo para mi viejita, que tuvo problemas de salud en la semana, gracias a Dios. Para Débora Solé, mi mamá, gracias a Dios, hoy le dieron el alta, por eso no pudo venir a la cancha, mi fans número uno, así que nada, el triunfo para ella, mamá. Qué regalo, tío. Sí, no, ahí incluso metió el cuarto de final. Muy Bueno, dale, gallito. Para mi viejita, el saludo, dale. Siguiendo con el fútbol, hoy por Radio Nacional, esta noche la presentación de Independiente y mañana la presentación de River. También juega el pinche Estudiantes de La Plata. En cuanto al básquetbol, van a ser horas y días importantes para la definición de estos equipos que se van a fusionar, tanto Riachuelo como así también el equipo del Club Facundo. La idea es fusionar ambas instituciones para poder jugar Liga Argentina de Básquetbol. Esto se confirma entre hoy y mañana para saber si vamos a tener dos equipos en Liga Argentina. Ya sabemos que el primero es el Club Amancay, que está clasificado y que la Liga Argentina va a comenzar en noviembre. Y el segundo equipo puede ser de una fusión entre Riachuelo y Facundo. Le mando un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Muchísimas gracias, Jorge Javier Galleguillo, con toda la información. Recordamos que hoy está celebrando un nuevo aniversario el Club Andino Sport Club y del Mataderos, y también, por supuesto, la Liga Riojana de Fútbol, con un nuevo aniversario. Celebramos y nosotros desde aquí le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Así hemos compartido este resumen de noticias del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al licenciado Ezequiel Fuentes Sauma, licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también en el deporte Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranda y los espero para el próximo día de mañana con toda la información. Hasta entonces.